¿Aló? ¿Quién habla? Hey Eric, saludos pues para tus amigos de Radio Éxito en Aucayaco. Hola, ¿qué tal? Soy Eric Vergara. Desde Lima, Perú. Me conocen como Roland Cake. Nos vamos a Aucayaco 96.9 Radio Éxito. Saludos de Radio Chalaca 91.5 desde la ciudad de Lima. Radio Éxito, donde encuentras la mejor música y los DJs más locos. El programa es chévere. El DJ también es chévere. Todo es bueno aquí. 96.9 Radio Éxito.